La ciudad de Badio, lo más lindo de segundo, más piso rico y fecundo, de creyó nuestro Señor. Como bien se puede ver, la ciudad del aventrío, aquí vive más brutillo, que lo pertiene a él. Ya como ya perece, de la pobre sin tensión, son de ellos de lo comercio, que cuando están la fiesta, la ciudad se queda muerta, nadie se puede mover. Ay, mi Dios, motín de Malecón Sala. Ay, mi Dios, motín de Malecón Sala. Ay, mi Dios, ya le maleco. Ellos sin guerra vive bien, sabe mané malo peso, maleco. Ay, mi Dios, ya le maleco. Si ventaron los negocios, el ahorro, el comercio, mi socio. Ay, mi Dios, ya le maleco. El famel, ay, que alma querida él, loco. Ay, mi Dios, ya le maleco. Motinde, motinde, cuidi, cuidi, choro, choro, ya le maleco. Ay, mi Dios, ya le maleco. Frisórico y fecundo negro. Ay, mi Dios. Hey, yo. Chale maleco. Choro, kini kini, machale kubonko. Ay, mi Dios.